Y seguimos con los planetas, ya que este fin de semana tendrá lugar una alineación basada en una fecha única. El 21 de diciembre, solsticio de invierno de 2012, está prevista una alineación planetaria que situará a Marte, Plutón, Mercurio, Venus y Saturno sobre la eclíptica, con el Sol justo encima del ecuador galáctico, y es en este momento trascendental cuando los planetas presentan su alineación, con dos conciertos en Madrid y Barcelona enmarcados en el San Miguel Primavera Club 2012. Esta noche en Barcelona, en el San Jordi Club, formarán con la siguiente alineación los planetas la bien querida Fernando Alfaro, Triángulo de Amor Bizarro y Señor Chinarro, y mañana sábado en el Matadero de Madrid formarán con el siguiente equipo titular los planetas, los Punsetes, Klaus Ankinski y Airbag. Pesadilla en el parque de atracciones, los planetas. Quiero que sepas que ya me esperaba que esto ocurriera y que no pasa nada. Solo me da la razón y que estaba aprendiendo de cada momento que he estado contigo. Y pienso aplicar contra mis enemigos tus tácticas sucias de acoso y derribo. También he sacado lo bueno de todo este enredo y quiero que sepas que espero que acabes jugando de un pino cuando veas lo imbécil que has sido, cuando ves que lo has hecho fatal. Y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo. El infierno es lo más parecido. Pareces un poco a Satán. Quiero que sepas que me he acostumbrado a tus putas escenas de ahora me largo. Lárgate ya, de verdad que sería una suerte si no vuelvo a verte en los próximos años. Por mí que podías tirarte un taco, que ya lo que hagas me traes un cuidado. Si me pensando un momento, prefiero, así que ya sabes que espero que acabes pegándote un tiro, cuando veas lo imbécil que has sido, cuando veas que lo has hecho fatal, y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo, que por poco no acabas conmigo. Soy difícil de matar. Y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo. El infierno no es tanto castigo. Te pareces bastante a Satán. Me gustó esa en que Lois Lane se cae del helicóptero y Superman baja volando y la coge. ¿Cuál era esa? La 1. ¿Sabes que esa escena estaba llena de inexactitudes científicas? Sí, lo sé. Nadie puede volar. No, no. Supongamos que alguien pueda. Lois Lane, en su caída, está acelerando a un ritmo de 9,8 metros por segundo. Superman vuela a salvarla cogiéndola con sus brazos de acero. Lois Lane, que estaría cayendo a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora, al tocarlo se partiría en 3 trozos al instante. Y como cada primer viernes de mes, las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir a nuestros compañeros de Indicaciones, que de forma alterna, como viene siendo habitual de la mano de los señores Turner y Esquimal, nos van a traer sus tres apuestas más inminentes de futuro. Buenas noches, señor Turner, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo con muchas ganas de volver. Un mes se nos hace demasiado largo. Un mes se hace siempre largo, pero como siempre, el primer viernes de cada mes es puertas abiertas en Corrientes Circulares. dificultades para indicaciones, para que desde vuestra plataforma, desde vuestro atalaya, donde controláis todo lo que sucede a nivel nacional y a nivel internacional, nos traigáis una de vuestras apuestas, en este caso las tres que elegís cada mes, para seguir descubriendo qué nos ofrece el panorama musical. Eso es, tres pildorazos que, bueno, parece que siempre son los mejores, pero es que esa es la sensación. Son tres discos que hemos elegido, tres discos de lo que más estamos y vamos a escuchar, y la verdad es que muy contentos con esta selección, la verdad estamos encantados. En este caso lo vamos a hacer en orden alterno. La primera presentación corre a cargo del señor Turner, la segunda correrá al cargo del señor Esquimal, y así sucesivamente hasta que acabemos la sección, porque así os dividís el trabajo y es mucho más sencillo. Así es, y también, bueno, pues por las obligaciones técnicas que nos exige los 400 kilómetros de distancia. Entonces, pues no se puede hacer otra cosa, pero bueno, prometemos el próximo programa estar juntos y que sea tan divertido, por lo menos igual que como es así. Bueno, y de todos modos, antes de empezar, ya sabéis que tenéis pendiente volver, que está en vuestra casa, al estudio para hacerlo aquí en directo con nosotros. Para empezar... Eso va a ser muy pronto. Lo tengo claro. Dentro de poco hablaremos. Oye, para empezar, ¿con qué arrancamos? Para empezar, vamos a empezar fuertes, vamos a empezar directos con los Tiger Cats, grupo debutante este año. La verdad es que el disco salió hace unos meses, pero no se le ha dado nada de repercusión. Muy pocos blogs, muy pocas webs, bueno, ya de radios pues ni hablamos. Y lo curioso es que es un grupo que ha estado teloneando a grupos como los Pains of Behind Pulled Hair o Random Girls, y la verdad es que entre el público, buena acogida, pero ya de cara a fuera de la sala, como si dijésemos, de cara a los medios, muy poquito se ha dicho de ellos, y la verdad es que es una pena, porque han sacado un disco debut como es Island of Dogs, los Tigers son ellos. Los Tigers son ellos. que la verdad es que, joder, muy, muy, muy bonito. Un pop muy, muy divertido, muy movido. La verdad es que con algunos matices rock, pero siempre muy, muy amable, muy, muy disfrutable. Y la verdad es que estos cuatro chicos y esta chica lo están haciendo muy, muy bien, con grandes expectativas de futuro. Esta isla de perros, Isla of Dogs, de los Tigre Gatos, los Tiger Cats, que están llenos de canciones pegadizas. Sevillos, quizás arrebatadores, ese ritmo un poco tirando también hacia la música africana, ese afropop, eso es, sí, con una base... tiene también ligeros matices, ¿cómo decirte? No hawaianos, pero a lo mejor sí tropicales, un poco de Violent Femmes, de Orange Juice, de esas bandas de antaño, que vamos, que muy divertidas, un pop muy, no llega a ser power pop, pero bastante acelerado, pegadizo, y que cada tema se puede considerar como un single por sí mismo. Vienen desde el este de Londres. Hace poquito hablábamos con Carlos Matellana en la sección London Calling, que un día de estos vamos a hermanaros a todos, a Indicaciones y a London Calling juntos. Podemos montar un buen pollo. Va a ser buena. Nos decía Carlos no hace mucho que algo se movía ya desde hace un tiempo en el este de Londres y que se estaba agitando la escena de un modo muy, muy radical, que se veían cosas muy, muy interesantes. Y de hecho se demuestra con esta propuesta de Tiger Cats, que traéis hoy en Indicaciones, como una apuesta de estas a tener muy, muy en cuenta. Desde luego que sí, ya no solo por este disco, sino por lo que sientes, ¿no? Realmente un disco lo valoras, lo puedes valorar desde el punto de vista musical, pero nosotros preferimos valorarlo desde un punto de vista de lo que te haga sentir el disco en sí. Y la verdad es que despliega un buen rollo, una sensación de que se hace corto el disco, y eso es de las mejores cosas que puedes decir. Que un disco se te haga corto y que termine la última canción y que digas, pues me lo voy a poner otra vez, eso dice mucho. En cualquier caso, hablamos de un álbum que, sorprendentemente, como bien decías al principio, salió casi casi en primavera, y que es verdad que ha pasado un poco perdido, y de repente lo estáis rescatando como una joya interesante de las editadas y publicadas este 2012. Desde luego, y poco a poco, bien a raíz de, bueno, yo ya había escuchado un par de temas, la verdad es que molones, pero la verdad es que incluso desconocía que había salido el debut. Sabía que tenían un EP, pero poco más. Y casualmente el otro día en un par de blogs comentaron sobre ellos y bueno, pues siguiendo la pista, pues nos encontramos con un disco completo y sorprendentemente poco llamativo para la crítica, que tampoco tiene que ser eso ningún drama, porque bueno, nunca son la Biblia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llama la atención. Y más sobre todo, pues no sé, a mí me parece un un grupo bastante curioso, sobre todo por la ironía, por esa flema inglesa, o eso tomárselo como a broma las canciones, pero que en su interior son bastante profundas, con unos matices sonoros muy ricos, con unos arreglos bastante curiosos, y lo dicho, un enorme talento el que despliegan los Tiger Cats. Ritmos bailables, estos Tiger Cats, este Isle of Dogs, con canciones como Easter Island, que suena ahora mismo de fondo, como Stevie Nicks, como Keenan Thompson, o como este primer single elegido, Full Moon Reggae Party, que habéis elegido hoy para destacar este grupazo. Una fiesta total. Tiger Cats, perfecto para el viernes y para ponernos a bailar. ¿Le damos caña? Yeah. Vamos allá. Full Moon Reggae Party, Tiger Cats. Tras Tiger Cats, nos vamos con la segunda recomendación de indicaciones que nos llega de la mano del señor Esquimal. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Pues placer hablar con vosotros. Encantados de tenerte también aquí. Hace un momentito el señor Turner nos presentaba Tiger Cats, ahora vamos con la segunda recomendación de indicaciones, en este caso, que llega de tu mano, del señor Esquimal, que nos va a contar, aparte de su recomendación, pues eso, ¿qué tal ha ido todo? Bueno, pues bastante bien, la verdad. Ya sabes que último programa del año en el que colaboramos, y bueno, pues ya sabes, gira siempre la semana en torno a este viernes en el que podemos participar en el programa, ¿no? La verdad es que las recomendaciones que tenemos hoy son bastante interesantes. La que ha dicho Turner de Tiger Cats, y bueno, pues ahora vamos a hablar de Mac DeMarc, que es un cantautor realmente de Canadá. Muy 2012 realmente, porque antes de esas fechas no teníamos ninguna constancia de lo que había hecho. Su disco debut lo ha llamado Número 2 simplemente, y bueno, pues sobre un prisma en línea de cantautor muy lo-fi, con muchas reminiscencias californianas, la verdad es que le ha quedado un disco bastante, bastante relevante de debut y sin duda uno de los nombres que más vamos a escuchar en fechas venideras, o al menos eso esperamos, ¿no? Estamos hablando de un largo 2, curiosamente, largo debut que llama 2. Eso es. Eso tal vez, bueno, no sé si lo habrá querido llamar por un EP que salió pues en enero, a principios de año, que le seguimos la pista y apuntaba manera, se llama Rock and Roll Nightclub, y bueno, tal vez lo que haga en este primer disco, si me equivoco con el número 2, es un poquito quitar un poquito toda la suciedad que tenía en esas primeras canciones, en las que realmente no se interpretaba la esencia ni de las letras ni de lo que él realmente yo creo quería transmitir, ¿no? Desde luego que con el disco ha dejado las cosas bien claras y si podemos hablar de algo realmente consolidado con un primer disco, ¿no? Estamos hablando de un chaval, porque realmente con 22 añitos es un chaval. 22 añitos, ¿eh? Es que solo de oír 22 añitos como que a uno le entra un poco debajo, ¿eh? Que entra en la hornada esta de 2012, en la cual también podemos incluir a Jake Back, que comentabais también en otra de vuestras secciones hace poquito, es. En Corrientes Circulares, de los nombres que quizás a nivel internacional más están llamando la atención, con un disco también muy cortito, media hora de pop, como bien decías, mucho más limpio que ese primer EP, y con un trabajo como mínimo interesante. Muy interesante, que tal vez el éxito radica en la sencillez, ¿no? No nos quiere convencer de nada, ¿no? No tiene para nada grandes arreglos ni mucho artificio. Es más, en bastantes canciones simplemente es un bombo, la guitarra y él, ¿no? Las letras que te mencionaba antes son, puede que nos recuerden un poquito evidencias cotidianas, ¿no? Un poquito al hilo de los White Pictures, ¿no? Bastante del día a día, ¿no? Historias de amor, cosas a niveles familiares, ¿no? Y las típicas fiestas, ¿no? Que un chico de 22 años puede plasmar en sus canciones. Recuerda también un poquito a lo que tal vez pueda hacer Alex Turner, solista de los Arctic Monkeys, en esos discos que ha sacado en solitario, esos EPs, ¿no? No, sin ninguna pizca de nada british, nada británico, pero sí tal vez con ese enfoque que te comentaba, californiano, ¿no? También hay nombres que quizás escuchando este Mac de Marco nos pueden venir a la cabeza, como Jonathan Richman o Stephen Malbus, que también son nombres que escuchando este tipo de música elaborada por Mac de Marco en este 2 llaman la atención. Sí, sí, desde luego que la lista de influencias, ¿no? Ya dice mucho. Desde luego que puede que sea, o bueno, se puede malinterpretar en cuanto a una losa, ¿no? De que haya podido intentar emular a grandes, como tú decías, Jonathan Richman, que bueno, pues es el vocalista frontman de los Mother Lovers, aquel grupo de los 70, 80 que nos encantaba, ¿no? Y en declaraciones dice que bueno, que su patrón a seguir. Desde luego, si hablamos de Jonathan Richman, o por lo menos que Mac DeMarco se acerca a su sonido, hay que obviar las canciones de este último, ¿no? De Richman en castellano, que eran una locura, ¿no? Si recuerdan a Richman, es el mejor Richman, desde luego. Estamos hablando también de un trabajo simple en el mejor sentido de la palabra, es decir, Mac DeMarco, una guitarra, una percusión y poco más. Total. Y dentro de eso juega con ello, ¿no? Unas canciones un poquito más saltarinas que puedo tocar a Jeremy Jay, canciones un poquito más introspectivas, tal vez un poco Casma Comp, sin conocer esa oscuridad, ¿no? O esa parte que tiene ese cantautor también. Pero toca muchos palos, desde luego. Y lo que te deja la sensación es que en media hora, como tú decías, te ha finiquitado un disco, 11 temas y la verdad es que todos muy notables. Ha sido una sorpresa muy, muy grata. Y desde luego con 22 años pues puede dar mucho de sí. Ten en cuenta que este disco de debut lo ha fichado Capture Tracks, el sello este neoyorquino que bueno, pues tiene artistas increíbles, ¿no? Es uno desde luego de los sellos de referencia a nivel internacional en los cuales nos podemos fijar, ¿no? Parece también que New Musical Express lo definió como Ferris Bueller con guitarra. Estamos hablando de un artista que con 22 añitos de repente ha golpeado fuerte en las puertas del panorama internacional con temas como tan fáciles como Freaking Out the Neighborhood, que es el tema elegido que ahora pondremos, The Stars Keep Calling My Name, Odd to Be Zeroy o Serril, 11 cortes, un discazo este 2 de Mac DeMarco que nos llega como segunda recomendación de indicaciones. Ha tenido algún problemilla en Canadá, ¿no? Con el tema que mencionabas con el Odd to Be Zeroy, que es un himno a una marca de cigarrillos, ¿no? Y la verdad es que él con 22 años se los tiene que... No debe hacer otra cosa que fumar, ¿no? Bueno, en todas las fotos que hemos podido ver de promoción y demás, parece ahí siempre con un pitillo en la boca y pues, con la cara que tiene en el disco y podéis ver, ¿no? De quién me ha puesto aquí, una gorra, una camisa y una guitarra. Y realmente es eso, simple, sencillo y como muchas veces nos gustan los discos, ¿no? Sin grandes pretensiones, pero bien buenos. Desde luego que lo recordaremos por este 2012 y por lo que esperamos de él, además. En 2013, esa anécdota me recuerda mucho también las fotos promocionales de Jay Back en Inglaterra. También va con guitarra y con pitillo. No sé si es la moda, pero estoy asociándolos mentalmente, quizás por 2012, jovencitos. También hablan ambos en las letras de los suburbios. También las fotos promocionales tienen un aire. No hablo de que sean, evidentemente, ni siquiera similares, pero sí hay un aire de nueva hornada. Sí, ciertas similitudes, ¿no? De la juventud al poder ahí, porque también es súper joven, ¿no? Entonces, pues bueno, que sean así todos, que nos retiren, ¿no? Las nuevas generaciones, eso está claro. Vienen pisando fuerte. Vamos a ver cómo suena este Freaking Out the Neighborhood, tema elegido por Indicaciones como segunda apuesta, segundo, en este caso, artista a tener muy en cuenta los próximos meses, Mac DeMarco. the neighborhood. Vamos con este tercer grupo, esta tercera recomendación de indicaciones que nos vuelve a llegar de la mano del señor Turner. Muy buenas, de nuevo vamos con Alice y Ethan, Ethan y Alice, o lo que es lo mismo, Crystal Castles y su tercer disco, 3, uno de los discos más esperados del año. Y la verdad es que con muchas ganas de escucharlo y bueno, discrepancia de opiniones entre los allegados, porque estamos hablando de un disco mucho más tranquilo que los demás. Estábamos acostumbrados a un electrónico casi punk, casi un derroche de energía brutal, tanto en su primer como en su segundo disco, y bueno, y han bajado las revoluciones, han bajado los trallazos, y bueno, sin ser malo eso, porque bueno, la verdad, yo no diría que ha sido una evolución, sino más mostrar una de las caras de Crystal Castle, porque bien es cierto que sus dos anteriores discos estaban llenos de lo que decimos, de hitazos, hace acelerados, tirando de los 8 bits, electrónica dura, pero bueno, también tenían otros temas un poquito más relajados, como podía ser Celestica, por ejemplo, o Empathy, y bueno, han tirado más por esa vertiente, por la vertiente más comedida en la mayoría del disco. Y la verdad es que para mí es un acierto, porque ver a Alice no tan enajenada, no tan loca, sino más comedida, guardando más lo que son los aspectos vocales en vez de berrear y chillar, pues bueno, es otra forma. Si lo haces en el primer disco, pues a lo mejor no, pero ya en el tercero, pues es otro matiz que toma el grupo y un abanico más amplio para abarcar a más público o para abarcar sonidos diferentes. Parece que han dejado en el tintero, pues eso, lo que decías, todo ese sudor, toda esa actitud punkarra, esa actitud más desenfrenada que rezumaban en su anterior disco y también en sus directos, que eran muy característicos por, voy a decir violentos, pero no violentos de pegarse a la gente, sino violentos de la actitud violenta del fase absolutamente energético que... Incluso violento en esa faceta. Yo le he tenido la suerte de verles 3 veces. La primera de ellas casi en tercera fila, al lado del escenario. Y bueno, eso fue una locura. Yo he sido lo más cerca que he estado de un concierto punk en mi vida. Una verdadera barbaridad, con Alice tirándose al público, el público cogiéndola, ella harta, dando patadas a todo el mundo. De hecho, un chavalito que teníamos al lado se llevó un patadón que le tiró al suelo. Y así se la gasta Alice y Ethan. No se lo escatiman. Y menos en los directos, que los que las hayan visto, sobre todo en sala, habrán experimentado lo que es un concierto de energía pura y dura. Estamos hablando de un grupo que quizás esa faceta tan desenfrenada, tan punky que estábamos hablando, la han bajado en cuanto a decibelios, en cuanto a velocidad, esos 8 bits de su debut tan agresivos. Pero por otro lado, como bien decías, han abierto el campo hacia unos sonidos mucho más atmosféricos, mucho más completos, que quizás abra su campo de público. Así es, sí, unas atmósferas más densas, un trabajo más cuidado a fin de cuentas, porque ya no van a lo fácil, a la chicha y venga, y a derrochar. No, ya se ven otros matices. También es cierto que las bases de Ethan tienen mucho peso. Alice es la cantante, desde luego, es la imagen, pero pasa igual que con los ex que comentábamos en programas anteriores, que realmente el que lleva la batuta es Jimmy. Los otros, pues bueno, cantan y son la imagen y perfecto, voces buenas, limpias, pero realmente en este tipo de grupos que están ahí entre la electrónica de masas y la electrónica un poco más cultureta, como si dijésemos, pues los que llevan la voz cantante son los DJs. Lo sorprendente quizás es que este 3 de Crystal Castle, que llega ahora y que estamos ahora hablando y comentando y explicando y sobre todo proponiendo como apuesta propuesta de futuro, de indicaciones aquí en Corrientes Circulares, si nos dicen cuando salió uno que íbamos a tener un disco de Crystal Castle donde lo que iba a predominar eran emociones, atmósferas incluso claustrofóbicas, incluso delicadeza, vamos, no apostamos tú y yo ni un duro porque eso va a pasar. Yo desde luego que no y muchos tampoco, vamos, porque si algo les ha hecho ser lo que son, es eso, la inmediatez y los trallazos que soltaban, pero no lo considero yo algo negativo, al contrario, creo que ya han demostrado durante dos discos lo que hay, y bueno, pues tampoco es que se hayan querido acercar al pop, pero bueno, un pequeño guiño, un disco que ya no haya que escuchar a las 4 de la mañana a reventar, sino que lo puedas escuchar tranquilamente, incluso desde el sofá, bueno, pues es algo de agradecer, la verdad, porque pues si quieres tralla, ya tienes los dos primeros. Si quieres una cosa diferente, algo más elaborado, algo más para paladares un poquito más selectos, pues tienes este tercer disco. Hay que variar, y sobre todo que tampoco pienso que hayan cambiado la línea, sino que han ampliado uno de los registros que ya nos habían dejado ver durante los dos primeros discos, pero no en su totalidad. Estamos hablando de un disco que merece la pena sí o sí, porque Crystal Castle nunca defraudan, no lo han hecho en ninguno de los dos discos anteriores, y quizás el ampliar sonido, el demostrar que son capaces de hacer algo diferente, por supuesto manteniendo su línea, pero hacer algo diferente y hacerlo tan bien como está siendo este 3, con temazos como Plaque, como Affection o como Keroxen, por citar tres temas de los incluidos en el largo, no desmerecen en absoluto aquellos grandes hits como Celestica o Empathy que estaban incluidos en 2, por ejemplo. Para nada, así es. Y no nos llevemos a engaño tampoco, que este disco tiene también sus temas cañeros. God of God, Affection, Telepath, son temas, pues, como si dijésemos Made in Crystal Castles. Pero bueno, la tónica general no viene siendo esa. Y me gustaría hacer también un pequeño paréntesis con la portada del disco, que la han recogido es la foto ganadora de los premios WordPress, que cada vez están teniendo más prestigio, y es de un español también, es de Samuel Aranda, de la Primavera Árabe, donde se ve una mujer pues con lo que parece ser su hijo muerto entre los brazos, y bueno, es una forma de ver cómo el arte, en este caso la fotografía y la música, pues se vuelven a juntar y haciendo una de las portadas pues más llamativas y más destacables de este año para mi gusto. Crystal Castle disparando directamente al corazón hasta visualmente, con temazos como este Affection Plaque o este Keroxen que habéis elegido ahora para firmar esta tercera recomendación de indicaciones hoy en Corrientes Circulares. Keroxen. Vamos allá. Crystal Castles. Sleep, lost the will, I didn't see. Y tras Crystal Castle nos despedimos de Indicaciones en esta última sección que han protagonizado este 2012 y nos vamos de la mano del señor Esquimal. Seguimos contigo, Esquimal. Bueno, pues ese es el último programa que colaboramos en este 2012, del año que ya daremos buena cuenta en adelante. Y la verdad es que se nos ha hecho muy corto. Ya sabes que siempre es un placer y, bueno, ya sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis. Pero por supuesto, seguimos en 2013. Ya anunciamos que el primer programa, como siempre abrís mes en Corriente Circular, es el primer programa de 2013, el primer viernes de enero, donde emitiremos será el 11 de enero. Y, por supuesto, seréis protagonistas de la nueva sección que protagonizaréis con, si no tengo mal entendido por lo que me habéis adelantado, con lo mejor de 2012, algo iréis comentando. Sí, bueno, pues ya sabes, un pequeño repaso tradicional después de la resaca de las fiestas para ver qué ha dejado, ¿no? Desde luego que sin duda alguna va a haber buenos discos que repasar, eso está claro. Y bueno, pues como te decía, un placer trabajar con vosotros y bueno, pues encantados de que nos dejéis ese pequeñito hueco ahí para poder estar en Corrientes Circulares. Espero que os hayan gustado los tres discos que hemos comentado. La verdad es que serán de los que escuchemos gran parte de estas fiestas. Con ello despediremos el año. Y bueno, pues una feliz Navidad y un feliz año a todos los oyentes, ¿no? Está claro que el 2013 a poco debería ser mejor que este 2012. Y bueno, pues esos son nuestros deseos para vosotros también. Esa es la idea. Nos referimos con estos tres discazos a cargo de Tiger Cats, a cargo de Mac DeMarco y, por supuesto, Crystal Castles. Y nos despedimos de vosotros, seguimos en Corrientes Circulares, por supuesto, que ya sabes que tenemos buen programa. Bueno, cierto. Cuando nos comentasteis inicios de semana, ¿no? El pedazo de acústico que tenéis para hoy, la verdad es que nos pusimos incluso un poco nerviosos, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces contigo y ya sabes que, bueno, para nosotros, family, un soplo de aire en el corazón, una semana de motor de autobús de los planetas y en nuevos tiempos de la habitación roja son nuestra triple corona casi, ¿no? Por los buenísimos discos que son y por las evidencias que nosotros hemos tenido. Por tanto, pues bueno, despedir nuestra sección con un tema como antesala a ese acústico, la verdad es que es una de las cosas que pondremos en el currículum sin duda. Bueno, pues ya sabéis que dentro de un ratito la habitación roja estarán aquí en nuestro estudio con nosotros para contarnos un poquito cómo les ha ido este 2012, hablarnos de su gira, hablarnos de sus próximos proyectos. Y por supuesto ha sido un programazo teneros en Corrientes Circulares hoy. Y una pena acabar el año con vosotros, pero una alegría empezarlo también. Con lo cual 2013 será también época de Indicaciones en Corrientes Circulares. Ya sabéis que esta es vuestra casa, tenéis vuestra ventana y vuestros micrófonos abiertos para lanzar al público todas vuestras recomendaciones, apuestas y por supuesto vaticinios de futuro y grupos que hay que tener en cuenta. Nosotros encantados. Ahora falta que los grupos saquen buenos discos y lo podamos seguir comentando, claro que sí. Vamos a dejar con... Que así pero bueno, sea. Ya sabes, soy como todos los años, siempre habrá cosas buenas, seguro. Os vamos a dejar con un tema de las Robertas, ¿no? Un 7 pulgadas que ha salido recientemente, que puede ser la antesala a otro disco, ¿no? Tienen el nivel muy alto y desde luego es un pildorazo pop de 2 minutos y medio. Primera parte tranquila, segunda pedal de distorsión, super noisy, super pop y bastante disfrutable, claro que sí. Pues nos despedimos de vosotros. Último tema que pinchan Indicaciones aquí en Corrientes Circulares en 2012 no podía ser otro que Seconds Away de las Robertas. Compañeros, un placer, como siempre, compartir micrófono con vosotros. Nos vemos muy pronto. Eso es. Buenas fiestas para todos y un abrazo fuerte. Buenas fiestas a vosotros también. Las Robertas, Seconds Away, Indicaciones, ya sabéis, en Corrientes Circulares. Yeah. estamos aquí reunidos libremente para el marido y mujer. Si alguien conoce alguna razón para que esta boda no se realice, que hable ahora o calle para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. De madre venezolana y padre estadounidense y con un nombre sinónimo de Indra, el dios del cielo, relámpago, trueno y lluvia de la mitología hindú, Devendra Banhar, una de las grandes figuras del Weir Folk, ha anunciado que el próximo año, en primavera, editará su séptimo álbum llamado Mala a través de su nuevo sello No One Such, con la ayuda de su compañero de banda Noah Jorson en tareas de coproducción. Carmencita, Devendra Banhar. Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena, inclinándose al sol de un rayo de luz roja, besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol. Tu trego lunares extraterrestres entran cuando salen, por eso no se ven. Ay, tu barba colorada, traviesa y rebelde, me afecto con espada, pero devuelve con la. Si la noche te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de algo bueno en el horizonte. si caemos lo suficiente. Love for Lesbian son noticia esta semana tras anunciar que cruzarán el Atlántico el próximo mes de marzo de 2013 para participar en el Festival Vive Latino 2013, que se celebrará en el DF y en el que compartirán cartel con artistas de la talla de Blur o Morrissey para presentar su último trabajo, La Noche Eterna, Los Días No Vividos, Nadie por las Calles. Love for Lesbian. perfecta. Nadie es perfecto. Ella era perfecta. Nadie es perfecto. Vale. ¿Sabes que la mayoría tenemos las rodillas ásperas? ¿Vale? Las suyas eran como bolas de billar. ¿Sabes cómo las llamaba ella? ¿Cómo? Rodillas de billar. ¿Sabes que estaría bien? Que no hablaras de tu novia muerta. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Ya han pasado más de 17 años desde el comienzo de una de las bandas referentes de cualquier amante del indie español y La Habitación Roja viven un momento dulce con la publicación este 2012 de Fue Eléctrico, un largo que si aún puede ser más, les ha dejado en primera línea de fuego de la escena nacional y del que vienen a hablarnos hoy aquí, de nuevo, a las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Muchísimas gracias como siempre a Jorge, a Jordi y a Pau, gracias por venir hoy de nuevo a Corrientes Circulares. Gracias a vosotros, gracias por invitarnos. Nada, es un placer siempre teneros de vuelta, además teneros de vuelta es una alegría porque ya empieza a ir la historia de Corrientes Circulares con La Habitación Roja un poco de la mano. Nos vamos encontrando mucho y contra más nos encontremos casi mejor porque nos vemos en muchos conciertos. Eso es bueno para vosotros. Pues sí. Que no paráis. Oye, se publicó el 20 de febrero, Fue Eléctrico. Han pasado ya casi 10 meses, 9 meses largos. Vamos ya para acabar el año. ¿Qué tal? Es decir, ¿es lo que esperabais? Bueno, la verdad es que ha sido un año muy guay. O sea, ahora vamos disminuyendo. Bueno, no hemos disminuido prácticamente la actividad hasta ahora, pero yo creo que ahora pues haremos el parón navideño y tal, y bueno, haces un poco balance, miras atrás y no sé, hemos hecho un montón de cosas chulas y yo creo que el balance que hacemos todos un poco en general es muy positivo, ¿no? Y además, también teniendo en cuenta cómo están las cosas, ¿no? Que creo que no ayuda mucho ni al público ni a los grupos, pues nosotros pues lejos de ir a menos, pues yo creo que hemos crecido en cuanto a público, en cuanto a repercusión y hemos hecho algunas de las cosas más chulas de nuestra carrera, desde vídeos, apariciones en teles importantes fuera de España, hemos hecho festivales en España y fuera, hemos estado en Estados Unidos también, no sé, un montón de cosas, un verano bastante chulo y bueno, el balance es muy positivo. De hecho, además tenemos la suerte ahora de estar trabajando con Sergi también, Mingay, con el cual estamos haciendo muchos vídeos, una serie de LH series, que es una serie de vídeos de apariciones en festivales y bueno, y luego hemos hecho también, pues ya con él, dos videoclips. Hay uno en marcha de la canción de Annapurna también. Ahora con lo del feedback este vamos a hacer otro vídeo de Siberia. No sé si nos vamos a plantar con un disco con 5 o 6 vídeos, ¿no? Que bueno, que también es algo inédito y bueno, muy bien. La verdad es que aprovechando todo un poco y ya pues sentando un poco las bases de lo que será el próximo disco. Ya empezamos a tener ahí el gusanillo de hacer nuevas canciones y sobre todo estamos hablando con Santi García, con el cual pues también hemos hecho una relación muy estrecha y se va a venir con nosotros, se ha venido con nosotros a México de hecho, y ahora pues estamos pensando a ver cómo, qué haremos, ¿no? Para el próximo disco, y queremos pues hacer algo más ambicioso y más arriesgado y bueno, ir un poco más allá, ¿no? A ver qué tal. Recuerdo además el disco salió en febrero, en enero además hicimos el programa número 100, que claro, para nosotros era como una fiesta. Recuerdo que tuve la suerte, aprovecho para dar las gracias, sí, de que me enviasteis un pequeño adelanto de lo que iba a ser, creo, sí, que fue además ayer, sí. Para el que single, escuchara, sí, como 30 segundos, 40, ah, que pude adelantar antes de que justo empezara a oírse. Yo flipé. Ya me habías adelantado algo, Jorge, recuerdo que me habías dicho, te va a gustar el disco y tal, estamos con Santi García grabando, que era ya también un cambio y que se veía pues un cambio distinto en cuanto a la apuesta de La Habitación Roja en este octavo disco. No sé si realmente esa apuesta fue muy premeditada, fue muy romper con el disco anterior que ya habíamos hablado aquí en Corrientes, sí, Circulares también, o era otra etapa de la vida. Sí, es otra etapa y bueno, también creo que un poco pues veníamos haciendo, pues yo creo Universal hicimos un disco con otro tipo de tratamiento, no sé, fue un disco que se dilató mucho en el tiempo, las canciones fuimos grabándolas, reglavándolas, era un disco muy acústico, sin prácticamente distorsiones, ni no sé, había muchas cuerdas, había, pues era un disco más de madera, no sé, más de escuchar, más tranquilo, no sé, y sí, pues este yo creo que salió un poco pues hacia un punto, no sé, más, tiene un poquito más de rítmicamente, no sé, más up tempo, creo que hemos trabajado un poco más los ritmos también y hay más guitarras. Se ha grabado el disco y mezclado en 3 semanas y todo un proceso como mucho más conciso y tal. Y bueno, también aparte de todo eso, pues yo creo que también es importante lo que te pide el cuerpo y lo que te va saliendo. Y realmente no somos un grupo... Ahora sí que nos gustaría hacer un disco pues un poco pensándolo desde el principio, todo un poco más y intentando no ir a los lugares comunes a los que siempre vamos sin darnos cuenta, ¿no? Pero yo creo que es lo que hemos hecho siempre un poco nosotros, ¿no? Que realmente pues vas haciendo canciones y luego pues vemos las que más nos gustan a todos, esas son las que elegimos y las grabamos de la mejor forma que podemos en el momento, ¿no? Y pues teniendo en cuenta la inspiración de cada uno y lo que puede aportar cada uno, el productor, etcétera. Pero ahora pues después de haber hecho este cambio de Universal aquí, pues sí que nos gustaría mejor hacer algo desde la raíz, ¿no? De la canción, pues enfocarlo de otra manera. No sé cómo lo haremos, ¿no? Al final luego sonará la Habitación Roja, espero. Eso siempre, seguro. Me gusta también, además, cómo hay jugado muy bien con el título. Fue eléctrico. Además, es que me gusta el contraste respecto a Universal. Me gusta el contraste también respecto al ritmo de Universal. Y me gusta el pasado. Fue eléctrico. O sea, me parece que jugáis muy bien con, como siempre, como hacéis con todas las letras. Desde hace 17 años que nos conocemos y nos hemos ido viendo en salas y en conciertos. Eso sí que es marca de la casa. La Habitación Roja sabe muy bien. Sonará como suene, como siempre dices, acabará sonando La Habitación Roja, pero además las letras también son reconocibles y eso es mérito vuestro. Bueno, la verdad es que yo creo que somos un grupo que debe su longevidad al ser honestos, no sé, prefiero hacer las cosas como nos salen, como nos gustan. Yo creo que es algo que eso la gente nota, por eso empatiza y hace suyas las canciones, ¿no? Porque realmente al final pues hablamos de cosas que le pueden pasar a cualquiera. De hecho, le pasa a cualquiera. Le pasa. Y bueno, eso hace que la gente pues se sienta identificada. Respecto al título, pues yo creo que el título es un título un poco que salió así como medio de cachondeo, pero realmente, pues si no sabes, que viene un poco ahí también de lo de Muchacha Danui, que es una frase que viene de un sketch de Muchacha Danui. Pues realmente tiene una carga y pues sí, tiene fuerza. Yo pienso que le iba al disco y bueno, había gente que dice, ¿por qué no es eléctrico? Y pues es que ese eléctrico es una mierda. Suena fatal, ¿no? Y ya no tiene ni relación con la broma, ni no sé. Yo creo que siempre cuando llegas a un momento de tu vida, pues echas un poco la vista atrás, ¿no? Y ves ahí el camino recorrido y bueno, joder, no nos podemos quejar, la verdad es que estamos muy contentos y ha sido muy excitante y bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Mucha simbología. El fuego eléctrico tenía mucha simbología, aparte que pueda ser una broma, sí. Es que es que los Muchachada, también buenos amigos de aquí, de Corrientes Circulares, también se prestan a crear muchas situaciones que pueden generar situaciones tan buenas. Oye, me decíais que había grabado con Santi García, lo estábamos comentando en los estudios ultramarinos. Bueno, imagino que la experiencia brutal, el cambio radical. Bueno, de hecho comentáis que estáis empezando a hablar del futuro incluso con Santi. Sí, yo creo que además ha significado punto de inflexión para el grupo, porque en ese aspecto sí que el grupo ha ido, bueno, con Steve Albini sí que se grabaron 2 discos, pero sí que no habíamos encontrado igual quizás la horma de nuestro zapato en ese sentido, y creo que Santi sí que ha venido a entender al grupo en esos aspectos de producción y sobre todo en el factor humano. Yo creo que creó un ambiente muy propicio en la grabación, estábamos todos muy cómodos, íbamos haciendo cosas, y la verdad es que ya lo ha contado Jorge, ha venido con nosotros a México ahora, estamos hablando ya de cara al futuro con él, y eso significa que es casi que no hay ni que hablar ni que explicarle las cosas, él ya nos entiende y nos va a ayudar para el próximo disco seguro. Sí, además es curioso, ¿no? que entramos un poco en contacto con él vía Sergi, ¿no? Sergi Minguey, que es el que nos está haciendo los vídeos, ¿no? Y que yo creo que también ha sido muy guay encontrarnos con Sergi, ¿no? Alguien pues que siempre nos ha querido mucho por nuestra música y ahora nos quiere pues porque nos ha conocido, somos buena gente. Y él fue el que nos dijo de hablar con Santi y tal, que es de puta madre. Y bueno, cuando estábamos pensando en quién podría grabar el disco, siempre lo habíamos contemplado, ¿no? Y bueno, Jordi hizo una lista ahí de los productores que podrían hacer este disco. Y la verdad es que fue con el primero que hablamos y nos dio tan buen rollo que bueno, que decidimos apostar ahí por grabar con él y joder, muy contentos. Vinieron Maga esta temporada, no hace mucho por aquí, y estuvieron comentando la misma jugada, que con Santi grabar era era algo increíble. Luego creo que acto seguido también vinieron Manos de Topo y me contaron la misma jugada. Y venís vosotros y contáis. Creo que Santi está consiguiendo crear un ambiente en el cual los músicos os sentís realmente felices y cómodos, especialmente cómodos a la hora de trabajar. Sí, yo creo que además estuvimos 3 semanas o casi un mes, semanas en San Feliu y conocimos a los amigos de Santi, fuimos a un programa de radio que hacían sus amigos ahí en la radio local, salimos a tomar copas con ellos, hicimos un acústico en una crepería que había allí. 2 paellas. O sea, paellas para sus amigos. Creamos ahí un vínculo más allá de lo que fuera solamente el estudio, ¿no? Es como que ya era San Feliu, era como segunda casa. Y es eso lo que yo creo que la gente se lleva de ahí. Aparte de que él es buenísimo técnicamente. Él y su hermano también. Sí. Y su hermano es el que tiene un estudio mastering en el mismo recinto y tal, y es también muy bueno. Y sí, es un gran equipo, pero técnicamente y humanamente, o sea, gente que sabe mucho, más de lo que te puedas creer, ¿no? Es como que, no digo porque son gente tan campechana y tal, ¿no? Y tan buena onda así que no, nada divos, ¿no? Y sin embargo han hecho cosas súper súper chulas y súper interesantes, ¿no? Y saben mucho, o sea, que está muy bien. Además desde lo recomendamos. Este lado, sí, sí. Además desde ese lado de la mesa lo que se percibe es que quizás el producto que se obtiene a través de Santi es el adecuado para cada grupo. Es decir, vosotros seguís siendo la habitación roja, suena la habitación roja, suena sonido evidentemente distinto en este largo respecto a otros, aunque ahora luego hablaremos de eso, que yo tengo ahí unas referencias de las primeras Habitación Roja que me dan, me asemeja un poco este fue eléctrico, pero es Santi sabe adecuarse perfectamente a cada banda y eso quizás también es clave a la hora de trabajar con él. Sí, es tiene bastante instinto, es bastante inteligente en ese sentido, creo que sabe lo que le pega a cada canción y a cada grupo y sabe cómo conseguirlo. Tampoco hace nada muy complicado, pero eso está bien. Está bien en cualquier caso. Ese sonido, ahora estáis defendiéndolo en directos. Hemos pasado con vosotros pues casi medio año. Hemos visto unos cuantos conciertos que hemos podido compartir. Hoy os tengo en el estudio. Os veo ya preparados con las guitarras, evidentemente en versión acústica. No tiene nada que ver al sonido eléctrico o más guitarrero de este fue eléctrico. No sé qué habéis preparado. Realmente estoy un poco a la expectativa. A ver con qué me sorprendéis hoy. Bueno, tocar un par de canciones que han sido single y... Pues eso. Pues si os animáis, empezamos con la primera. Claro. Pues nada, esta es Indestructible, es una canción que nos ha dado muchas alegrías y queremos pues que... Queremos, ¿no? Estamos viendo pues que eso, que desde el principio ha funcionado muy bien y le está gustando mucho a la gente y bueno, a mí personalmente pues creo que es una de las canciones que más me gusta de nuestra carrera, así que Indestructibles. 1, 2, 3 y... Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar, tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles. Éramos indestructibles. Caí caímos como piezas de un dominó que alguien que no conocemos colocó. Nos enseñaron a aceptar su voluntad, a pagar sin rechistar. Y ahora repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles. Impresionante cómo suena esto en acústico también. Por cierto, ahora en los últimos conciertos que estáis haciendo también estáis en algunos de ellos en formato acústico. Bueno, estamos haciendo, lo hemos hecho de toda la vida, ¿no? Pero ahora pues también la cosa pues está pasando, ¿no? Que también hay ciertos sitios a los que no llega el grupo porque mover a un grupo es más caro, ¿no? Y realmente pues hay ciudades pequeñas o salas pequeñas que quieren contar con nosotros y tal. Y es un formato ahí como más reducido. Pero vamos, es algo que Pau y yo hemos hecho pues desde siempre, ¿no? Yo creo que llevamos desde el año 98 haciendo acústicos, incluso antes, ¿no? O sea que toda la vida siempre... De hecho, empezamos en acústico, ¿no? Sí, el primer concierto que hicimos Pau y yo, que todavía no éramos ni la Habitación Roja, fue un concierto de versiones en un garito mítico en Valencia que se llamaba Tranquilo Niebla. E hicimos un concierto, un acústico, haciendo versiones de Lemonheads, Oasis, ¿quién toca? No sé si, ¿qué más? The Phillies, Go Betweens, no sé, hicimos un concierto ya y pues fue la primera experiencia, ¿eh? Que ahí esto ha pasado unos tiempo, años, ¿eh? Sí. Han pasado unos cuantos años. Lustros. Sí, unos cuantos, ¿eh? Ya tres lustros más dos años, 17 ya, os llevo la cuenta porque ya lo conté en su día, pero yo recuerdo cuando estabais con el concurso de la Comunidad Valenciana, el circuito, sí, que vinisteis tomamos a por Aida, aquí, sí. Claro, y que fue el principio, y en sí. Ese estaba yo ya, en aquel concierto, que ya ha llovido también, ¿eh? Vaya. Ya han pasado añitos. Oye, os decía antes que el sonido quizás de Fue Eléctrico me recuerda también mucho a hace tiempo, es decir, a nuevos tiempos, largometraje, no sé si tenéis vosotros la misma percepción, una vez que ya lo habéis casteado, probado, girado, disfrutado. Bueno, sobre todo el largometraje, un disco en que la voz suena muy bien. Yo creo que este disco lo bueno también que tiene es que suena muy bien la voz. Bien. Y suena la música suena casi tan bien como Nuevos Tiempos, pero la voz suena... Sí, bueno, a mí me gusta más que incluso que Nuevos Tiempos el sonido, ¿eh? O sea, creo que es el sonido más acertado para el grupo. Sí que es cierto que Nuevos Tiempos es un sonido como muy brutote, ¿no? Y este es un sonido más tratado y tal, pero creo que era un poco también lo que pretendíamos, ¿no? Hacer un disco con esa pegada, pero no con un sonido tan crudo, ¿no? Y este disco suena es como más radiofónico, no sé, me refiero que lo puedes poner en el coche o en la radio y tal y suena muy bien, ¿no? La verdad es que está... Yo creo que tiene un sonido muy competitivo y si tienes en cuenta los medios que tiene Santi, que tampoco son tantos, ¿no? Es lo que mola de Santi, ¿no? Que consigue... Bueno, mucha gente que nos dice, hostia, ¿esto dónde lo habéis grabado, no? Y gente que oye el disco y dice, joder, qué bien suena, esto es de un estudiazo, ¿no? Y dice, bueno, es un tío que tiene talento, ¿sabes? Es como... A veces es la clave. Sí, me refiero que hay gente que tiene una guitarra muy buena y le suena del culo, ¿sabes? Y luego pues hay gente que tiene una guitarra regular y la sabe hacer sonar como... Así que... Como tiene que ser. Este año, para todo. Este año, os decía que ahora estáis, pues eso, el final de 2012. 2012, que no final de gira aún nos quedarán conciertos y tal, pero bueno, sí que final acabando año, pues como todos, haciendo conciertos, sé que ahora tenéis algunos acústicos, otros eléctricos, pero yo hay momentos clave de este año que me parecen increíbles para recordar. El del BBK, yo no sé si vosotros tuviste la percepción, pero bueno, desde fuera se vivió como uno de los momentazos para la banda quizás del año, pero también para la gente que estuvo allí viendo. Ese recuerdo, ese concierto... ¿Estabas por ahí tú? Tuve gente en BBK que me lo pasaron y lo flipé con el sonido. Ese no pude estar, pero en el del Low, sí, que ahora hablaré de él, y fue tremendo. Pues sí, bueno, el BBK fue flipante. Increíble, fue 45 minutos o 40 minutos de descarga eléctrica total. Llegamos, pues, tuvimos bastante tensión porque no tuvimos prueba de sonido y no teníamos mucho tiempo tampoco para montar, entonces fue como llegar, vamos, y yo recuerdo que era como una detrás de otra, pam. Y además fue que encima nosotros, pues como somos muy majos y somos capaces de, pues eso, desviarnos, venir aquí a hacer una entrevista y luego complicarnos las pruebas de sonido. Allí no había pruebas de sonido, pero también nos dijeron de hacer una movida en la FNAC en Bilbao, sí, por la tarde. Y bueno, unos se fueron al recinto y nosotros tres cargamos con nuestras guitarras. Estuvimos a punto de perder las guitarras porque se fue el shuttle, ¿te acuerdas? Que bajamos, nos llevaron al recinto y tal, y bajamos del shuttle y nos fuimos y nos dejaron las guitarras en él. Y luego yo salí corriendo detrás de la furgoneta, ¿no? Y la tía ahí, uy, ¿qué pasa? Yo, no, la guitarra. Si no, no tocamos. Y después, bueno, algunos fuisteis, claro, el festival, pues los accesos a los escenarios, pues nuestro escenario estaba un poco lejos y nosotros, tú y yo pillamos también un autobús, una furgo para que nos llevara. Que no llegábamos. Y se perdió el tío también por allí. Al final le dije, mira, déjanos aquí, pues por en medio de la gente. Iba un poco de estrés, ¿no? Pero luego fue que estos conciertos que pueden salir fatal o pueden salir de puta madre y fue... Salió cara, ¿no? Y fue de los buenos. Sí, fue la hostia. La verdad es que supongo que el sonido a lo mejor podría haberse mejorado, ¿no? Con un poco de prueba y tal, pero vamos, para no haber probado ni nada. Y el ambiente era la hostia. Por lo que veo, esa sensación se quedó en vosotros, porque acto seguido vinisteis a Locus Festival, en el cual coincidimos otra vez. Y estábamos nosotros como medio oficial y volvió a pasar lo mismo. O sea, ese concierto de Local Festival también fue uno de los más comentados de esta edición, porque realmente, lo disteis todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, fue una dosis de energía absolutamente brutal lo que se transmitía desde el escenario hasta abajo. Y mira que estuvimos no solamente en el foso, en el escenario con vosotros, sino entre la gente. Y era un subidón, pero absolutamente energético lo que se vivía abajo. No sé si arriba lo estáis viviendo vosotros igual. Bueno, ya me viste. Sí. Pues sí, esto lo hemos hablado, ¿no? Nos quedamos... Sí, sonaba muy bien además. Arriba por lo menos estábamos muy a gusto, que eso también ayuda a emocionarte un poquito más. Fue como hacer el amor. Eso que te quedas ahí... Jugabais en casa también. Bueno, no lo sé, pero... Cerquita. Ahí había gente de todas partes. La verdad es que fue bastante emocionante. Y ya no sé, yo lo recuerdo ese día como algo muy, muy, muy agradable, placentero. Nos estábamos allí, vinieron algunos amigos con nosotros al festival. Estábamos en el backstage muy a gusto y nos bañamos y estuvimos con la gente. Y luego pues el concierto salió bien y lo pasamos genial. La verdad es que, bueno, yo siento... Son esos días en los que te sientes un privilegiado, ¿no? De poder tener la oportunidad de tocar en esas condiciones, con ese público. Pues es en ese tipo de cosas por las que llevas toda la vida en la música y nunca pensabas que podrías llegar a hacer, y al final pues las haces. Y yo creo que una de las cosas buenas también que tiene el grupo es que es capaz de, pues eso, hacer un acústico como hicimos anoche a 150 personas y disfrutarlo, y luego pues valorar también el tener la oportunidad de hacer una cosa así tan grande, ¿no? Y aprovecharla. No sé, eso está muy bien. Soy versátiles y jugáis de memoria. También bueno, te lo digo. Que no, ya os conocéis. Me refiero que una serie ahora. Pero sí. No lo damos por sentado, ¿sabes? Que, no, claro. Me refiero que una de las cosas bonitas de, creo que la Habitación Roja, ahora mismo pues hemos estado, bueno, íbamos hoy viajando, ¿no? Lo comentamos, joder, acabó el verano, que fue un verano de conciertos de este tipo, de puta madre, y de repente nos hemos ido a Estados Unidos una semana, algunos 10 días, y luego hemos estado en México y hemos hecho unas cosas súper chulas que nunca hubiéramos tampoco imaginado que gracias a nuestra música podríamos llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hemos hecho la presentación en Madrid también, genial, ¿no? No sé, la verdad es que nos están pasando cosas bonitas y lo guay es eso, que sigues apreciándolo, ¿no? Supongo que nos podría pasar de... ya nada. Pasa el tiempo, ya no sí, es como igual. Ya no me emociona, pero nos sigue emocionando, la verdad. Sí. Yo recuerdo además el concierto de Loco, la anécdota que escribiste antes en el Facebook, no se me olvidará nunca de este es nuestro último concierto. Claro, todo el mundo acojonado, tal cual. Sí, bueno, lo hablamos luego. Lo hablamos luego y claro, cuando acabas dijiste, no, nuestro último concierto hasta hoy. Luego mañana seguimos. Que te dije yo, anda, que te habrás quedado a gusto, amigo. Porque sí que la gente decía, hostia, que es el último, que es el último. Sí, quizás eso creo también. Sí, había como 100 comentarios. Yo siempre que pones alguna noticia mala, bueno, igual era buena para algunos. La gente ahí se tira ahí a comentar. O pones algo guay y no dice nadie nada. Fue impresionante, recuerdo ese momento como algo muy divertido. Oye, sigo viendo con las guitarras. ¿Cuál es el segundo tema? Bueno, pues una también de nuestras favoritas del disco, que se llama La Segunda Oportunidad, ha sido single y bueno, es una canción que también mola que haya sido single, la verdad. Es una canción además que ya teníamos lista para el disco Universal y sin embargo no la pusimos porque no porque no nos molara, sino porque no iba con el rollo un poco del disco y estuvo bien dejarla ahí en la nevera, luego la hemos sacado, la hemos remozado un poco y ha cogido el punto que es que queríamos, ¿no? Pues La Segunda Oportunidad, La Habitación Roja. Vale. Si pudiera elegir, si tuviera otra oportunidad de empezar de cero otra vez, de vivir una nueva vida más, yo volvería a repetir y volvería a nacer en la misma tierra que hoy me ve diciéndome adiós. Si pudiera elegir, mismos amigos, mismos sueños, la música nos salvará, nos hará únicos y la verdad, yo volvería a robar discos que me hicieron creer, creer que querer es poder, creer que se puede creer. Estrellas del fútbol mundial, noches que no querían terminar, los maratones de terror, dormir al raso en la vieja estación, esperando que salga el sol, volver a casa en autoestop, decir que me sentó fatal la cena y que no fue el alcohol. Y volvería a fracasar, a no estudiar lo que quise estudiar, a dejar el deporte atrás, probar todo lo que pude probar, a despedirme del amor, la rosa, el libro y el adiós, para volver a renacer cuando todo lo iba a perder. Estrellas del fútbol mundial, tequilas con limón y sal, los maratones de terror, dormir al raso en la vieja estación, esperando a que salga el sol, volver a casa pensando que no, que ya no volverá a llamar, pero que no podré olvidar. Y si pudiera elegir, si tuviera otra oportunidad, todo lo haría solo por volver a la noche en que te encontré, en que te dije lo que hoy sigo pensando sin condición. Todo lo haría otra vez para volverte a conocer. Para volverte a conocer. Para volverte a conocer. Para volverte. Impresionante, ¿eh? A mí me sigue encantando ese discazo de Fue Eléctrico. Recuerdo que os dije lo mismo de Universal, pero es que yo reconozco que soy muy de la Habitación Roja, ya lo sabéis, bueno. Pero es que el sonido de la Habitación Roja es esto, que suena tan bien, ya sea acústico o ya sea eléctrico. Me comentabas antes, Jorge, que este año habéis cruzado también el charco yendo a México. Esa historia, más o menos os hemos seguido la pista desde aquí. ¿Qué tal ha sido y cómo surge el iros para allá, Estados Unidos, México? Bueno, pues estas cosas uno no sabe cómo surgen, pero bueno, pasan. Supongo que lo de Estados Unidos es una colaboración con Jack Daniels, ¿no? Y hemos hecho un viaje con Sidonie. Vamos a tocar luego una serie de fechas. Esperemos que llegue alguna por la Comunidad Valenciana. De momento pues hemos hecho la de Valencia, ahí la de Madrid, ahora la de Barcelona. Y luego pues creo que va a haber un par más. Esperemos que, ya que nos lo hemos currado y tal, pues que salgan más cosas. Y bueno, pues se nos planteó la posibilidad de hacer un viaje a Nashville y luego visitar pues la destilería de Jack Daniels, ¿no? Y bueno, es un proyecto. Jack Daniels está colaborando con el mundo de la música, pues para hacerse promo y tal. Y bueno, invierten en eso, pues bienvenido sea. Y nosotros hemos participado en el Jack Daniels Music Day en Madrid. Hemos hecho una gira aquella que eran las Jack Daniels Sessions también. Así que supongo que, pues bueno, se presentaron varios proyectos y al final salieron elegidos en un estudio de Sidonie y nos llevaron a la verdad es que muy bien, ¿no? A Tutti Plena ahí a Estados Unidos. Y además, Pau y yo y Axel, batería de Sidonie, nos quedamos luego 4 o 5 días por ahí, hicimos nuestro viaje on the road en Estados Unidos y la verdad es que lo hemos disfrutado un montón. Hemos hecho de todo, hasta conciertos, hemos grabado una canción en estudio, no sé si la habéis oído, hemos hecho una versión de Sidonie del Costa Azul y luego pues fuimos hasta ver a Kiss, a un concierto de Kiss y todo, o sea que nos han pasado de todo. Y luego pues lo de México, pues nada, pues nos llamaron para un festival y hemos tocado pues en un festival que probablemente ha sido el mejor festival que hemos tocado este año, ¿no? No sé, un cartel buenísimo y luego aparte pues hemos hecho un programa de televisión también muy importante para toda Latinoamérica, en el cual pues desde, no sé, grupos Tegan and Sara, My Morning Jacket, The Kills, tal, bueno, había unas series con Alejandro Franco, que es un tío ahí que de la radio y de la tele de ahí en México bastante importante, y bueno, nos eligió para participar en el programa y pues la verdad es que genial. Un plató ahí con 5 o 6 cámaras, bueno, unos medios impresionantes y grabamos un concierto y una entrevista. Y luego aparte hicimos dos o tres fechas más en salas y tal y muy guay, muy guay. Nos han pasado cosas muy chulas, así que nada. Y ahora pues esperamos volver al año que viene. El disco se va a editar en unas semanas y bueno, hemos hecho hasta una edición, lleva unos extras y tal y la portada distinta y así que tiene que ver, pero mola, ¿no? Que haya una edición mexicana y tal. Está y muy bien, ¿eh? Está guay. Está muy bien, muy bien. La verdad es que lo que habéis hecho tanto en México como especialmente en Estados Unidos, os hemos seguido la pista a través de Instagram. Gran invento. Y luego también es que Sidonie son muy amigos, fueron los primeros padrinos de este programa, con lo cual la relación también de vez en cuando nos van contando y nos han contado alguna anécdota vuestra interesante también de allí de Estados Unidos, que no se van a contar en antena, pero me han dicho que ha habido historias bastante chulas por allí. Oye, que estáis ya con el octavo y me habléis ya del noveno, o sea, de lo próximo. ¿Qué es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la Habitación Roja? ¿Se sabe? ¿Se puede decir algo? Siempre estamos haciendo canciones ya, las grabaremos con Santi. No sabemos aún dónde, pero vamos, las grabaremos bien, eso seguro. Sin duda. en torno al verano, o antes o después, y queremos volver a México también, hay una opción ahí. Y bueno, pero bueno, es un momento difícil pero excitante, ¿no? Y creo que estamos aparte también nosotros nos piden un buen momento artístico, y a nivel personal pues más o menos estamos tirando para adelante, ¿no? Dentro de las dificultades pues que hay, que todo el mundo está teniendo, ¿no? Pues más o menos estamos ahí a flote todavía, ¿no? Y sí, yo creo que es un momento pues importante en nuestra carrera, no sé, tenemos que negociar además un nuevo contrato, no sabemos cómo estamos hablando con mucha gente, a ver cómo vamos a gestionar pues nuestro futuro en los próximos años, y el negocio pues está de manera distinta, y no sé, estamos aprendiendo cosas, y bueno, es el momento de nos ha pillado, creo, esto en un buen momento, y vamos a ver hacia dónde tiramos. Yo sí que tengo ganas de hacer pues un disco ambicioso, no sé, y creo que hemos encontrado el equipo perfecto, ahora falta tener las canciones, esperemos que las canciones estén a la altura, y nosotros también de llevarlas a donde merecen, pero bueno, veo a Santi, por ejemplo, y creo que es una figura ahora que hace un poco de piedra angular ahí del proyecto, ¿no? Porque él está convencido de que vamos a hacer un gran disco, y nos motiva mucho, ¿no? Y tiene muchas ganas, ¿no? Así que a ver qué sacamos de ahí. Ganas habrá. Bien sonará, yo creo que bien sonará, a ver cómo si mola. Ganas habrá de escuchar el futuro, las nuevas canciones de La Habitación Roja. Me he apuntado lo de Costa Azul, la versión que habéis hecho de Sidonie, sí, ahora hablaremos. Sí. Esa me la apunto ya, y mientras tanto pues seguiremos disfrutándoos en los distintos conciertos que vais a tener, ya sea por España, ya sea por México. Antes de irnos, queríamos, evidentemente, la segunda vez que veníais, sabéis que la relación es excelente, con lo cual queríamos haceros un regalo, que es que lo habíais ganado, por eso, por desviaros del camino, entre otras cosas, y acercaros hoy hasta el estudio, es un regalo que tenemos aquí preparado, que cuento así un poco en antena rápido mientras os lo voy dando. Wow. A ver, es un regalo, bueno, el caso es que lo tenéis que abrir vosotros, con lo cual no puedo desvelar lo que es. Es rectangular. Espero que os guste, es de este año además, ya lo puedo anticipar, y bueno, es de tantas y tantas veces que nos hemos ido cruzando, que merecía por lo menos que hubiera un recuerdo por el camino. Y así mientras Jorge va abriéndolo y destripando. Es un cuadro, ya se puede decir que es un cuadro que está Jorge enseñando ahora mismo. Muchas gracias. Que os ha hecho aquí el equipo de Corrientes Circulares a través de José Luis Martín, nuestro técnico director de cine, de vídeo, que son las del concierto, si no recuerdo mal, de Low Cost Festival. Sí. Con lo cual, como fue un momento también tan emotivo, por muchos motivos, pues para que tuvierais un pequeño recuerdo. Así que nada, un trasto más para la furgo, espero que os guste. Bueno, para el local, que queda ahora muy bien. Volveremos en el local. Sí. Seguro. Muchas gracias. Así que ahí tenéis, pues no lo rompamos. Como siempre, de verdad, un placer teneros aquí en el estudio. No es la primera vez que venís, no será la última, avisaos estáis. Pues ahora nada, nosotros os regalaremos ahora algo también que tenemos en la furgo. Vale, estupendo. Lo había pensado, pero se me ha olvidado. No es un rollo de intercambio de banderines. Vale, no, sabéis que no hay compromiso, pero se agradece. No, eso, decidimos ahí una serigrafía, si lo pensaba. Pues como siempre, un placer teneros en Corrientes Circulares. Nos veremos pronto y os seguimos la gira. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao. Gracias. Esto está hecho un asco. ¿Quiénes son estas tías? Oh, es verdad, qué mal educado. Lori, ellas son Angélica, Celeste, Sabrina y Carmina la mamá. ¡Qué gran apellido! Hay por ahí en alguna parte cuatro padres desastrosos a los que quisiera agradecer esta gran noche. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero más ex famoso de la música independiente. Soy un ex famoso que trabaja por el salario mínimo. Ahora sé cómo se sienten los actores de Verano Azul. Todo el día, cada día, fatal. Los que siguen vivos se sentirán como el culo. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Esto de ex famoso me ha sanado a la isla de perdidos. Esta me la debes. Vamos a empezar. Sorprendentes son las colaboraciones de algunos grupos. No sabemos si movidas por el espíritu navideño o por la solidaridad que suele estar aparejada a esto de la música. La última de estas colaboraciones inesperadas es la que han hecho Mark Lanegan y Who Made Who. Han editado un EP en vinilo rojo de edición limitadísima, 1111 copias, cuyos beneficios irán a parar a Amnistía Internacional, aunque el disco se agote, desde el 31 de diciembre se podrá adquirir de manera digital. En la cara A, Mark Lanegan versionea Below de Cherry Moon, una de las baladas más emblemáticas de los australianos, mientras que en la cara B, Who Made Who hacen lo propio con Deep Black Vanishing, del cantante de Illensburg. Tema con el que nos quedamos, Who Made Who, Deep Black Vanishing. I finally free. los primeros días de febrero de 2012 fueron los elegidos por Bunbury para poner fin a la primera parte de su última gira con una serie de 4 conciertos en la Riviera de Madrid. Testigos de excepción de esos 4 conciertos fueron los periodistas Jesualdo Jiménez, de Cisneros, Quesada y Carlos Vázquez, y el fotógrafo Juan Pérez Fajardo sobre sus experiencias. Entre bambalinas, en la sala, en camerinos y demás, están preparando un libro que se pretende editar en una tirada limitada de 1000 ejemplares. El libro llevará por título En crudo y al natural, y se quiere financiar por la vía del crowdfunding, que cada vez más está siendo explotada para la autofinanciación cultural. La señorita Hermafrodita Bunbury. Finalmente, los descartes del último disco de New Order verán la luz en forma de un EP que llevará por título Lost Sirens. Tras su regreso a los escenarios con la ausencia notable del bajista Peter Hook, pero con el regreso de Gillian Gilbert, este EP da la continuidad necesaria a la banda de Manchester para ir perfilando nuevas grabaciones. Desde que en 2005 editaron Waiting for the Sirens Calls, apenas se había sabido nada del grupo, por lo que este nuevo relanzamiento nos llena de alegría. Hellbent New Order. Just tras la irrupción hace pocas semanas de espanto en el panorama musical con Rock and Roll, publicado por Austrohúngaro, el sello de Hidrógenes, y la gran acogida que tuvo entre el público y la crítica, lanzan ahora el que es su primer single. Son Esos Pájaros, es el primer corte elegido por Luis y Teresa y que se une a Rock and Roll, el tema que da nombre al disco y que fue su carta de presentación. Son Esos Pájaros se ha dado a conocer con un vídeo que, a modo de collage surrealista, contiene imágenes de pájaros, ruinas, Irene Papas en Electra, Marcel Moreau, el mago Lance Barton, esculturas griegas y animaciones de El Príncipe Feliz. Son Esos Pájaros, espanto. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Corrientes circulares. Agenda. Estamos en la agenda con Los Coronas, que estarán el lunes en el Teatro Alhambra de Granada y el martes en el Teatro Cánovas de Málaga. Super Submarina hacen doblete y estarán el miércoles y el jueves en la Sala La Riviera de Madrid. El San Mix de Les Arts estarán el miércoles en el Teatro Lara de Madrid. La Bien Querida esta noche en el San Jordi Club de Barcelona. Corizonas, hoy en la Sala Zahora Majestic de Ciudad Real y mañana en la Sala Fever de Bilbao. Rufus Wainwright and His Band mañana en la Sala La Riviera de Madrid. Maga estarán el jueves en la Sala López de Zaragoza. Ruido Blanco estarán el miércoles en la Sala Galileo Galilei de Madrid y el jueves en la Sala La Ley Seca de Zaragoza. Settler junto a Matt Corby esta noche en la Sala Moby Dick de Madrid. McEnroe estará en el jueves en acústico en la Sala El 21 de Huesca. Y para terminar nuestra agenda, Mike Makowski, que estará en el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Mi móvil se me ha caído bajo el asiento, no sé dónde. ¿Me puedes llamar? Sí. ¿Me has puesto ese tono? A ver, sí. ¿Qué? Suena muy negativo. No, es del diario de Noah. ¿Ah? Thank you. hemos llegado al final. Lo siento, tengo que irme. Estás en tu casa, ¿vale? Tienes agua del grifo. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra nueva web, corrientescirculares.es, donde también puedes participar en nuestros concursos y encuestas. Recuerda, corrientescirculares.es. Me juras que y llega la despedida a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos un servidor Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Pegasus, el proyecto definitivo del asturiano Sergio Pérez y la argentina Luciana de la Villa, cuyo disco debut Pegasus presenta ahora el tercer single, La Melodía del Afilador, que llega acompañado de un nuevo vídeo también a cargo de la prestigiosa Canadá y le sirve de promoción para su próxima actuación prevista en Madrid el próximo 13 de diciembre en la Joy Slava junto de Suicide of Western Culture. La Melodía del Afilador, Pegasus. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches.